Abre la Ventana con Samuel Hernández y Raúl Granjo. Tal día como hoy, un 8 de mayo, pero de 1886, John Stith Pemberton inventa la Coca-Cola. Sí, en estos días tan calurosos que estamos empezando a tener, seguro que algunos habrán escogido esta refrescante bebida para subsanar la sed. Un refresco cuya fórmula aún no sabe nadie, porque se dice que está bien guardadita en un cofre. Sin duda su sabor la ha hecho única. Obviamente su abuso no es bueno, como todo en esta vida, pero estamos hablando de que el consumo mundial de Coca-Cola excede de 45.000 botellas por segundo, algo que sin duda la hace la marca rey por excelencia de bebidas. Hasta tiene su propio museo, que está en Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Hoy en día es el producto más ampliamente distribuido en el mundo, adquirible en 205 países, muchos más que las naciones que forman la ONU. Junto a la típica expresión americana de OK, Coca-Cola es la palabra más universalmente reconocida en la Tierra, convirtiéndola en un símbolo del estilo de vida occidental. En sus comienzos, fue introducida comercialmente como un tónico efectivo para el cerebro y los nervios. Claro, también tiene su historia truculenta, ya que parece ser que los ingredientes que contiene su fórmula, algunos dicen que son perjudiciales para la salud. Pero tan acostumbrados que estamos a que nos rocíen con productos químicos, a tocar materiales hechos con productos nocivos o a comer cosas que ni sabemos de dónde proceden a veces, no nos vamos a poner tiquismiquis y a crear un debate extenso aquí sobre lo bueno o lo malo. Sin duda lo que nos ha podido enseñar esta marca roja es que aparte de que ha sabido montárselo bien con este producto, que al principio se vendía en farmacias, ahora no falta ningún establecimiento hostelero y, por qué no decirlo, en ningún hogar. Marca dominadora, marca publicitaria por excelencia, como demuestra la cantidad de anuncios y campañas que se han emitido por televisión, la idea de John Stith Pemberton se ha convertido en la bebida que a todos gusta y que a todos domina a través de sabor y persuasión publicitaria. Como decía uno de sus eslóganes, siempre Coca-Cola. Muy buenas, ya estamos en marcha con Abre la Ventana. Nos tomamos la semana pasada de descanso por medio de que fue este día festivo del Día del Trabajo. Como prometimos que íbamos a estar, pues al final no pudimos estar porque al final se cerraron las instalaciones por un día, pero ya estamos aquí de nuevo para seguir con este programa, con más cosas por comentar y con más todavía por disfrutar. Damos toda la fuerza y ánimo posible para Leonor Real, que no va a estar hoy con nosotros, está con un asuntillo personal, pero tranquilo, que no es nada de salud ni nada. La semana que viene ya la tendréis aquí con todo lo que da de sí la red social de Twitter. Los demás seguimos con Iván Leal, con Laura de Andrés y con Luis Raúl Granjo, aparte de un servidor, Samuel Hernández, que está a los mandos también del control técnico. Y por supuesto no van a faltar todas las secciones que lleva el programa, las noticias de la universidad, el cine, los datos. El género de hoy se trata del de aventuras. Y Valean nos va a acercar y dar a conocer las mejores películas de este género. Y Laura de Andrés nos va a acercar, como cada semana, los datos más curiosos y el récord de la semana. Recuerdo también nuestras vías de contacto en Twitter, @abrelaventana_OC. Nuestro Facebook, nos pueden buscar por Abre la Ventana. Y por supuesto nos pueden escuchar ahora mismo, en que son la 1:07, desde ondacampus.es, en directo y también en nuestro podcast de iVox. Así que nada, comenzamos. Abre la ventana con Samuel Hernández. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas Samuel, hola Iván, hoy estamos solitos aquí hola. En el estudio por ahora, tiene que llegar Laura y ya, como has dicho tú, sí. ese ánimo para sí, para bueno, Leo, que es bueno, es bueno. Que por cierto, me ahí, acaba ahí. De comentar que ha salido del examen hace un rato, que ha sido muy fácil, era un examen, sí. Por eso no ha podido venir, uh-huh. Un examen muy importante porque podría darle hasta un puesto de trabajo, por eso le deseamos toda... la suerte del mundo, he dicho que ha sido muy fácil, mm-hmm. Así que nada, a ver si conoce bueno, la nota. A ver si, suele, ¿no? Si tiene suerte, a ver. Por lo menos, porque no está la cosa tampoco para... No está el horno para pollo, como se suele decir. Bueno, Raúl, vamos con las noticias de la universidad. Poquito contenido hoy, una noticia para cada uno. Bueno, mejor dicho, dos noticias para cada uno. Y vamos sí. A comenzar por la Facultad de Económicas, que ha acogido la tercera edición de la International Week. A ver en qué ha consistido esto. Pues el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, dentro de sus iniciativas de internacionalización, organiza la tercera semana internacional, que empezó el pasado lunes, con el objetivo de potenciar la proyección internacional de la UEX. De este modo, se pretende dar voz a las instituciones que visitarán la UEX, con la finalidad de acercarlas a nuestra comunidad universitaria. Estas jornadas se están celebrando en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Badajoz, hasta este próximo viernes, y suponen una gran oportunidad para todos los miembros de la comunidad universitaria de cara a conocer y establecer contactos con personas de las instituciones visitantes para proyectos o estancias dentro del programa Erasmus. Y la Universidad de Extremadura, a través de su Servicio de Actividad Física y Deportes, AFIDE, en su acrónimo, organiza este fin de semana en la Ciudad Deportiva de Cáceres el Campeonato de España Universitario de Atletismo. Además, la cita, que arrancará este próximo viernes, contará con la estrecha colaboración de la Dirección General de Deportes y el Gobierno de Extremadura, el Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres, así como la Federación Extremeña de Atletismo y la empresa Rendel Sur, que hay que recordar que es la empresa que lleva Coca-Cola. Fíjese qué casualidad, que lo he dicho en la introducción. Se trata de un encuentro deportivo que es el más importante de cuantos convoca el Consejo Superior de Deportes. Ya se han inscrito cerca de 400 atletas y medio centenar de oficiales de más de 50 universidades españolas. El rector Segundo Píriz ha resaltado el elevado nivel de esta competición y de sus participantes, entre los que habitualmente se encuentran numerosos campeones de España absolutos, mundialistas y olímpicos. Ya están inscritos para el campeonato atletas de la talla de Borja Vivas, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, campeón que es campeón de España en peso, que también fue olímpico en Londres. También estará Diego Ruiz, medallista europeo en 1500 metros, Liz Vanis Pérez, campeón de España en triple salto, Dieto Cabellos, de la Complutense, en 400 vallars, Úrsula Ruiz, de la Pontificia de Salamanca, que es récord nacional de martillo, Solange Pereira, de la UNED, campeona de España de la milla, y Roberto Alaiz, de la Universidad de León, que es campeón de 3.000 obstáculos, etc. La representación de la Universidad de Extremadura estará constituida por Mohamed Boudá, Cristina Durán, Jonathan Gaveta, Laura Gutiérrez, Paula Méndez, Mario Mirabel, Emilio Rodríguez, José Sánchez y Sara Sisworth. Y está previsto que acuda también al campeonato el director general del Consejo Superior de Deportes, David Villaverde. Este viernes, de 5 a 8 de la tarde, se realizará la acreditación de los participantes y a las 20:30 horas se procederá a la inauguración del campeonato, seguida de la reunión técnica para los delegados y jefes de expedición. La primera jornada de competición se celebrará el sábado de 9:30 a 14 horas, la segunda el sábado de 17 a 20:30 horas y la tercera el domingo de 9:30 a 13:30 horas. Y ahora vamos, Raúl, con el renovado convenio para la Cátedra de Ingeniería Ambiental en Enresa. La Sociedad de la UEX y la Fundación Enresa han renovado el convenio que sustenta la Cátedra de Ingeniería Ambiental en Enresa. Este acuerdo pretende fomentar el contenido de la gestión de residuos y de sus implicaciones en la sostenibilidad, tanto desde un punto de vista ambiental como social. La Cátedra de Ingeniería Ambiental en Enresa fue creada en junio de 2001 para la formación medioambiental a escala universitaria y profesional, basándose en la cooperación entre la universidad y el ámbito de la empresa que está dirigida por el profesor Santiago Hernández. Entre otros objetivos, la cátedra Enresa pretende acercar a los alumnos la realidad de las obras de ingeniería civil, así como sus efectos ambientales sobre los ecosistemas, mediante visitas de campo y jornadas académicas específicas. También tiene la finalidad de mentalizar a los estudiantes de la trascendencia que tiene para ellos conocer los conceptos y leyes básicas que rigen el funcionamiento de los ecosistemas a escala local y regional. Además, la idea es acercar a los profesionales de la ingeniería al ámbito empresarial, proporcionando al intercambio de contactos y el flujo de información. La filosofía es que la universidad debe preparar profesionales para que sean útiles a la sociedad, incrementando la eficiencia ambiental de las empresas. La duración de este convenio de colaboración es hasta 2015 y la Fundación Enresa se compromete a dotar anualmente a la Cátedra de Ingeniería Ambiental con la cuantía económica de 30.000 euros anuales. Por su parte, la Fundación UEX Sociedad de la Universidad de Extremadura se compromete a difundir la participación de la Fundación Enresa en todas las actividades realizadas al amparo de este acuerdo. Y la Asociación Española de Estudios Irlandeses, AEDEI en sus siglas, dedicada a promocionar la cultura irlandesa en el ámbito académico, organiza en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres su Congreso Internacional del 30 de mayo al 1 de junio. Esta asociación, que ha alcanzado enorme visibilidad en su campo, reúne anualmente a participantes de todo el mundo interesados en la materia. El tema del Congreso es Voice and Discourse in the Irish Context y contará con un total de 43 comunicaciones de temas como literatura, cine, política, lengua o música. Como ponentes plenarios participarán la profesora Anne O'Keefe de la Universidad de Limerick y el profesor Martin Dowling de Queen's University de Belfast. También estará la escritora irlandesa Nuala Ní Shonsuir, que realizará una reflexión sobre las voces que habitan su obra, el director de cine Ken Wardrop, que representará su película His and Hers, así como el director y actor Dennis Rascher, que ha elegido el Congreso para estrenar su nueva producción, Beloved Shiner, sobre los últimos días de Oscar Wilde en París. Esto es todo en las noticias de la Universidad de Extremadura. Vamos a pasar rápidamente al cine con Iván Leal. Es miércoles y los miércoles prepárate para abrir la ventana. Hola Iván, buenas tardes. Buenas tardes Samuel, buenas tardes a mis compis ventaneros y desearle ahí toda la suerte a Leonor, uh-huh, que no puede estar con nosotros. Hoy vas a tomar tú el testigo, ¿eh? Fíjate que, bueno, hay que decir que el programa hoy va a ser un poco más reducido que en anteriores programas, o no, quién sabe. Pero sí, lo digo porque normalmente la sección del honor es la que más peso lleva, por eso lo he dicho. Pero vamos, a partir de hoy también decir que la sección de Iván se va a adelantar. Irá después de la sección de Leonor, ¿eh? O sea que ya se va a acostumbrar Iván a madrugar un poquito más en el programa. Sí. Ahí, ahí. Bueno, Iván, cine de aventuras. Sí. Género de aventuras. Hoy vamos a tocar el género de aventuras, que es un género que tiene algunas variantes, ¿no? Que algunas veces se puede difuminar con otros, porque puede tener dosis de intriga, puede tener dosis de acción, de ficción, pero un género muy interesante. Yo creo que ahora, no sé si compartirás esto conmigo, que el género de aventuras ya ha evolucionado, ya no se habla tanto de cine de aventuras, ¿no? Eso, porque el cine de aventuras siempre tiene mucho más de acción. Sí. Entonces ya, salvo alguna película que vas a traer, que no quiero adelantar el título, sí, que es muy de aventura, las que se están realizando últimamente se meten más en el género de acción. Efectivamente, el género de aventura, puramente películas de aventuras, aventuras no hay, ¿no? Mm. Hay una película de aventuras que está dentro de una película de acción, dentro de una película de ficción, que puede tener dosis de aventuras. En una película policíaca también puede tener dosis de aventuras. Entonces puede variar y puede depender en relación a otros géneros, como pasa en otros, ¿no? Mm. Como ya hemos hablado aquí, dentro del de la ficción o el policíaco, ¿no? Que puede tener dosis de otros, ¿no? Múltiples posibilidades, sí, que tiene, da el cine. Bueno, cuando quieras, Iván, comenzamos con este Cine con Mayúsculas. Pues comenzamos la sección del Cine con Mayúsculas haciendo ese recorrido por las mejores películas del género de aventuras en la historia del cine. Y para ello he elegido 6 películas, de las cuales vamos a escuchar 4 bandas sonoras. El recorrido temporal va a ir desde los años 60 hasta la actualidad. Comenzamos en primer lugar con Lawrence de Arabia, pero antes vamos a escuchar un poco de su gran banda sonora. Intrigante al principio, ¿no? Muy rítmica al principio. Tiene ese comienzo con gran ritmo y después va evolucionando, sí. Baja un poco la intensidad, tiene otro cambio de melodía que es muy bonito, el siguiente cambio que viene, que es este que estamos escuchando precisamente. A ver. Bueno, pues vamos a ello con la película. Yo creo que ahora, sí, antes utilizabas las bandas sonoras con mucha más importancia que ahora, ¿no? Creo. No sé si tú me podrías decir si eso es así o no. Se le daba mucho más importancia a la música que ahora. Bueno, porque yo creo que esta música que estamos escuchando tiene muchísima más fuerza. Ciertamente, las bandas sonoras en las películas clásicas han tenido una importancia en esas películas muy importante, ¿no? En la actualidad quizás a lo mejor no se llega a ese nivel tan espectacular de bandas sonoras, pero bueno, en la actualidad también hay buena música en las películas. Digamos que la autoridad premia más la producción, la promoción de la película más que la banda sonora, ¿no? Porque sí. ahora tú escuchas esta música y sabes ubicar la película. Seguramente escuches una, que escucharemos alguna más actual, y sí, a lo mejor no te lleva tan rápidamente a la película. Sí, la verdad es que bandas sonoras de películas clásicas, esta es un ejemplo, la de Lawrence de Arabia, es impresionante, ¿no? Y quizá ese nivel de espectacularidad la música en las películas actuales no las tiene, ¿no? Pero bueno, no, también tienen un buen nivel. Ahora lo que se llama más son los efectos. Los efectos, la misma promoción de la película. Sí. Es decir, tiene mucho más fuerza la promoción de la película. Vamos, aún así todavía hay buenas bandas sonoras. Sí, Pero clásicas ahí son impresionantes, ¿no? Claro, se jugaba más con eso. No haber tanto efecto, pues se jugaba más con la banda sonora. Y además que es un elemento fundamental, como ya hemos comentado aquí en multitud de ocasiones, una película, para que pueda ser mejor película todavía, tiene que tener una gran música, ¿no? Que el ambiente. Bueno, vamos con Lawrence de Arabia, que, bueno, película británica del año 1962, del gran director británico David Lean. La película logró 7 premios Oscar, entre ellos los más importantes, a mejor película y mejor director, también a mejor banda sonora. Lawrence de Arabia está protagonizada por Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Joe Hopkins y Anthony Quinn. En mi opinión, tengo que decir que esta es una de las mejores películas clásicas del género de aventuras. Lo es también, yo creo, a nivel global, y está entre las mejores del séptimo arte, sin ninguna duda, ¿eh? Bueno, yo personalmente no la he visto, pero bueno. Pues es muy recomendable que si no la habéis visto, que la veáis, porque os va a merecer la pena. Es de las primeras de este género. Se puede decir que con Lawrence de Arabia comenzó de verdad el cine de aventura. Dentro de las clásicas, como primera gran película de aventura, yo creo que es Lawrence de Arabia, ¿no? Uh-huh. Después ya han venido otras a partir de esta película británica, pero la precursora fue Lawrence de Arabia. Y además una superproducción, ¿no? Sí. Es decir, que contaba ya con un gran presupuesto, además hay que ver el elenco de actores que tenía. Que es un elenco de un reparto espectacular. Y bueno, la película, en cuanto a un poco contar la historia, bueno, cuenta esa historia real de Lorenz de Arabia, que fue un oficial británico que desempeñó un papel muy importante en plena Primera Guerra Mundial en apoyo a los árabes contra el Imperio Turco. No añado nada más, para quien no lo haya visto. Podría ser incluso hasta un poco bélica, ¿no? Por el hecho de meter un acontecimiento exactamente tan importante. Como está encuadrada dentro de la Primera Guerra Mundial, también se puede incluir dentro del cine bélico, ¿no? Es más, una película de aventuras, pero también dentro del cine bélico perfectamente. Habrá que verla, porque fíjate, no será de las clásicas tan reconocidas que no he podido ver todavía. Eso sí, la película, os tengo que decir que es muy extensa porque son casi 3 horas y media. Bueno. Hay que resaltar, como decía, la gran interpretación de los actores, sobre todo de Peter O'Toole, el actor británico, como Lorenz de Arabia en la película, y también de Omar Sharif. Y una vez más, como en Doctor Zhivago, El puente sobre el río Kwai, también de David Lean, la fotografía y la banda sonora son extraordinarias en la película. Y por último decir que eso, que tiene todos los ingredientes de una gran película del género de aventuras. Que las buenas películas duren 2 o 3 horas es algo normal. Sí. Quiero decir que últimamente ya suele ser películas tipo de una, incluso de 2. Por ejemplo, cuando fui a ver Iron Man se hicieron 2 horas muy largas. Y sí, y claro, es que además, claro, en esta película Lorenz de Arabia, como claro, trata la vida, el perfil biográfico de quién fue Lorenz de Arabia, y tiene que contar claro, más o menos lo más importante de su vida, pues de ahí la duración siempre de la película, una película sin quitar cosas importantes. Una película de 1 hora y media se te puede hacer larguísima y otra de 4 horas corta. Dependerá siempre del guión de la película, ¿no? Claro, claro. Exactamente, la historia, exacto. Raúl, la historia, siempre lo dije. Yo cuando la he visto no se me hizo en absoluto larga y me mantuve intensamente viéndola hasta el final, ¿no? Igual que a algunas mujeres, Titanic no se le hace muy larga, ¿no? Exactamente. Por eso no. Bueno, yo no soy mujer y no se me hizo larga, ¿eh? Exactamente. Tengo que reconocerlo también. Hay de todo en la viña del señor. Bueno, seguimos con Lorenz de Arabia, pasamos a otra. Vamos a pasar ya a la siguiente película, a La gran evasión, película estadounidense del año 1963, del director John Sturges. La gran evasión tuvo una nominación al Oscar al mejor montaje, que finalmente no logró. Y bueno, la película está protagonizada por Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson y Richard Attenborough. La película está basada en los hechos sucedidos en el campo de prisioneros de guerra de Stalag Luft III durante la Segunda Guerra Mundial, y hay que decir que es una versión de la novela de Paul Brickhill y que fue rodada en Füssen, en Alemania. Hay que resaltar la gran interpretación de Steve McQueen y por último añadir que La gran evasión aparece en gran número de clasificaciones como una de las mejores películas de este género. Aquí estamos escuchando un poco del soundtrack de la película, sí, o de la banda sonora. Otro con tintes bélicos, con tintes de guerra. Creo. Exactamente. Decir. Exactamente, película del género de aventuras, pero que al encuadrarse dentro de ese hecho, en ese campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, también se la puede considerar una película bélica, de aventuras y del cine bélico. Ahí que escuchamos un poquito, que es muy reconocida la banda sonora. Sí, sí. Pero porque se ha usado muy habitualmente. Bueno, pues una banda sonora que identifica perfectamente, sí, sí, a la película. Bueno, pasamos a otra. A continuación vamos con Indiana Jones en busca del arca perdida, pero primero vamos a escuchar la inolvidable banda sonora que realizó el maestro John Williams. El héroe aventurero por excelencia, el primer buscador, se puede decir, ¿no? De aquellos tesoros. Y hay que ver, volviendo a la banda sonora, las grandes músicas que ha hecho John Williams, que yo creo que es el auténtico, sí, maestro de bandas sonoras en el cine mundial. A mí junto a Hans Zimmer es de los que más, sí, me encanta. Yo creo que probablemente John Williams sea el mejor, porque hay que, sí, recordar, ha tenido 48 nominaciones, ha ganado 5 Oscars por las músicas de La lista de Schindler, La guerra de las, sí, galaxias. Es que tiene vida propia su banda sonora, yo creo. Con esta podría haberlo ganado también, es impresionante, ¿no? Además que en todas prevalece la música de viento, como podéis escuchar, sí, que es un género de operístico totalmente. Una ópera, si la fuerza la lleva los instrumentos de viento de metal, exacto, da un aspecto de, sí, de asombrosidad a la canción, a la música, increíble. Y después la versatilidad que tiene para hacer diferentes músicas en diferentes películas de diferentes géneros, que no es nada fácil. Bueno, cinta estadounidense de 1981 del gran director Steven Spielberg. La película tuvo 9 nominaciones al Oscar. Finalmente logró 5 estatuillas, todas en categorías técnicas. Mejor dirección de arte, por ejemplo, efectos visuales, sonido. Esta es la primera película, recordemos, de la saga de Indiana Jones, protagonizada por Harrison Ford, Karen Allen y Paul Freeman. Y de las 4 películas que lleva ya la saga de Indiana Jones, la última, recordemos, se estrenó en 2008, que fue Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En mi opinión, la mejor es la primera, y si me apuráis, la segunda y la tercera no están mal. Yo creo que de las 4, la más floja es esta última, del 2008. Sí, se habló de un nuevo remake, ¿no? Yo no sé si serán ciertos los rumores, pero se habló de hacer una nueva película de Indiana Jones. Sí, se estuvo hablando de... Pero no, lo que no sé si con Harrison Ford o no. De poder hacer una quinta parte, pero de momento ha quedado ahí en suspenso. Claro, que te digo una cosa. Los rumores que han salido, que vamos si no, a ver. Si no usan a Harrison Ford en Indiana Jones, entonces... Claro, ya perdería claro, toda la esencia y todo el encanto, se, ¿no? Se ha notado mucho en la cuarta, que yo la vi, que, a ver, ha perdido, lógicamente... Estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que es la más flojilla. Sí, sí, pero y entre otras cosas porque, a ver, no es lo mismo cuando Harrison Ford hizo la 1, la 2 y la 3... Ah, que era un chaval. Ahora, claro, entonces pierde mucho más protagonismo. Nadie, o le cuesta mucho creerse a la gente que un hombre de 60 y pico de años sea capaz de hacer las aventuras y los peligros que corría cuando tenía 30, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues sí, si hicieran una nueva forma, o sea, una nueva película... con otro actor, sería un actor que le diera totalmente un giro diferente, lógicamente, porque si no sería una copia mala. Pero sí. Yo creo que ya hacer una quinta con Harrison Ford... En una saga, cuando tú te has acostumbrado a un tipo de guión con un actor, ya cuando te ponen a otro... Es difícil, claro. Pero si le da un giro, si es capaz el director darle un giro diferente a la historia, puede ser que... Pero ya no va a ser lo mismo. Claro, ya es como con Star Trek, ¿no? Ahora con nuevos actores, ¿no? Pues igual. O el ejemplo... O con la Guerra de las Galaxias, cuando saquen la nueva, que no estarán obviamente los mismos, ¿no? Pero... O el ejemplo, por ejemplo, de la trilogía del caso Borg, que se ha hecho una cuarta película, pero ya sin el actor protagonista, que era Matt Damon, sino con otro actor, Jeremy Renner, y ya pierde la esencia, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Bueno, como curiosidad de la película, no sé si lo sabíais, pero el creador de la saga Indiana Jones fue el director estadounidense George Lucas. Ah, sí. Bueno, no que... sé si lo sabían nuestros oyentes. George Lucas es Guerra de las Galaxias. Es sinónimo, vamos. Sí, él creó la idea de algunos personajes representativos de los seriales que tuvieron lugar en los años 30 y le encargó el dirigir las películas a Steven Spielberg, que ha sido el director de las 4. O sea que de algún modo yo no sabía que estaba metido, pero de algún modo también se metió en la película. Exactamente. No cuento nada de la historia porque es sobradamente conocida. Resaltar, como estamos comentando, el gran papel de Harrison Ford como personaje protagonista en la saga. Y aquí quería decir, como ya hemos comentado otras veces con otros actores y actrices, que es sorprendente que a Harrison Ford no se le haya reconocido todavía en su carrera con un Oscar, ¿no? Vaya, también es otro caso... No solo por Indiana Jones, sino por todas las películas que ha protagonizado importantes, ¿no? Otro caso, no sé si de injusticia o de decir, el día que crean un Oscar honorífico se lo deberían dar también a Harrison Ford. Bueno, todavía le quedan algunas que otras películas, a lo mejor con otra ya al película... al final, por su trayectoria tremenda, debería. Se lo reconozca. Debería, ¿no? Solo por esta película, por justicia, sí. Y destacar también en la película lo excelente que es desde el punto de vista técnico, Sí. Los efectos están muy bien realizados, las escenas de acción también. Las situaciones, también los ambientes que se han escogido. Exacto. Y que tiene, bueno, todos los ingredientes de una gran película de aventura. Tenemos al héroe, tenemos todas las aventuras y desventuras por las que va pasando. La película tiene emoción, tiene ritmo, acción, intriga y también entretenimiento. Gran película, sin duda. Yo diría que la especialidad del cine de aventura se ha dado con Indiana Jones. La película aventurera por excelencia. Después de esos clásicos de Lawrence de Arabia y la Gran Evasión, Indiana Jones supuso darle una vuelta de tuerca más al género y revitalizarlo. Punto de diría yo, ¿no? Y para revitalizarlo. El ¿no? De aventura. Y ahora viene una que a mí me encanta, yo creo que es una de mis preferidas. Pues ahora vamos a pasar con la película preferida de Raúl, a Braveheart, pero antes vamos a escuchar un poco de su banda sonora. El toque de la gaita le da ese toque celta. Obviamente el ambiente es en Escocia. Sí. Qué gran película es esta. Tremenda, es tremenda. Duda. Y además esta es larga también, ¿no? Tiene un... Sin duda, sí, correcto. Es también larga. Bueno, película estadounidense del año 1995, del director y actor en la película Mel Gibson. Braveheart tuvo 10 nominaciones al Oscar, finalmente logró 5 estatuillas, y entre ellas las más importantes, a Mejor Película y Mejor Director para Mel Gibson. La película está protagonizada por él, por Sophie Marceau y por Patrick McGoohan. Y bueno, comentando un poco la historia, recordemos, la cinta está basada en la vida de William Wallace, que fue un héroe nacional escocés que participó en la Primera Guerra de Independencia de Escocia contra los ingleses. Se basa en eso, obviamente la película se toma licencias históricas, sí, pero está basada en esa. Y tengo que decir que es buena, buena, la película es buena, buena, porque además me consta que a Leo, que le gustan poquísimas películas de aventura, esta es de las pocas que le gustan. Sí, o sea, es decir, que la película ya tiene que ser buena, ¿eh? Es que además es una película con tal mensaje motivador, sí, tal mensaje de decir, no nos pueden privar de la libertad, como tú has dicho al principio. Sí. Y es un... La película es un mensaje continuo de levantarse hacia el enemigo, hacia aquel que te quiere privar de tus derechos, ¿no? Efectivamente, sobre todo la libertad. Ahora mismo vendría muy bien esta película, sí, para aplicarla a la actualidad, ¿eh? Sin duda. O sea, son los equipos de fútbol suelen utilizar ese tipo de películas para motivarse, Guardiola también lo usó, Guardiola usó Gladiator. Guardiola usó Gladiator, pero la de Braveheart también se ha usado bastante. Pero esta se puede aplicar también perfectamente antes de una gran final para motivarse. Sí, bueno, sí, hay que destacar en la película las excelentes secuencias de acción que tienen lugar, que está muy bien hecha, y bueno, resaltar también todo el desarrollo de la historia, que está muy bien estructurado, y la verdad es que lo convierte en una gran película de aventura, ¿no? Una de las mejores del género, sin duda. Por último, quería reseñar la gran banda sonora que compuso para la película James Horner. Enya, bueno, la canción pertenece también a Enya, ¿no? Exactamente, y la adaptación a la película con algunos retoques la realizó James Horner. Sí, sí. Y bueno, hay que recordar que no solo ha compuesto esta gran música para Braveheart, sino James Horner es el realizador de la música y la canción de Titanic, por la que ganó 2 Oscars. Vaya. Y también hay que decir que tuvo sendas nominaciones al Oscar por las composiciones de la película Apolo 13 y Una mente maravillosa, ¿no? Sí. Bueno, otro instrumento de viento que me encanta, la gaita. Exacto. De hecho la música celta, que me gusta tanto. La gaita, dicen por ahí. También, también. Bueno, siguiente película, ¿no? Ahora vamos con la siguiente película, con Master and Commander. Ah, ya, también. Muy grande esa. Película estadounidense del año 2003, del director australiano Peter Weir. La película tuvo, al igual que Braveheart, 10 nominaciones al Oscar y finalmente logró 2 estatuillas, a Mejor Fotografía y a Mejor Edición de Sonido. Master and Commander está protagonizada por Russell Crowe, Paul Bettany y James Darcy, y la película se basa en las populares novelas de Patrick O'Brien. Recordemos, la película se encuadra históricamente en 1805, plenas guerras napoleónicas. Bonaparte domina Europa y, claro, los mares se van a convertir en un estratégico campo de batalla. Hay una referencia, mira, si escuchamos un poquito de su música. Sí. La película tiene muchas referencias a autores clásicos de... No, bueno, a autores clásicos de quiero decir, música clásica. E incluso hay un momento en el... Me parece que es al final, cuando se pone a tocar con el violín, que es una canción real, quiero decir que es una canción que existe de verdad. Bueno, que se hacía mucha referencia a esos autores clásicos de esa etapa clásica en la que se ambienta un poco la película. Sí, y eso también lo tenemos en otras películas, ¿no? Bandas sonoras que se han hecho utilizando las partituras de los compositores clásicos, por ejemplo, Una Odisea en el Espacio adaptó la música de Johann Strauss, ¿no? El compositor que hizo la música de la película. Y este es otro ejemplo, como bien decía Samuel. Bueno, hay que destacar en la película lo excelente que es desde el punto de vista técnico. Hay los móviles. Resaltar la gran interpretación de Russell Crowe. Las escenas de acción están muy bien realizadas, es una cosa a resaltar. Y bueno, por último, a quien no la haya visto, que la vea, porque es una gran película de aventuras también. Bueno, está Leonor escuchándonos por Android, ¿eh? Que claro, Onda Campus se puede descargar la aplicación por Android y le ha gustado lo de Soplagaita, de Raúl. Saludos a Leo, desde aquí. Saludos. Sobre la película Master and Commander tengo una anécdota, porque esta película, la primera vez que la vi... ¿de qué año es? Primero, porque... Del 2003. Pues creo que dos años después, 2005 creo que fue, esta película nos la pusieron en una clase de geografía en el instituto. Ajá. No sé si tendría mucho que ver. Estábamos viendo etapa de comercio, de las rutas comerciales, y es verdad que en esta película se muestra un poco esas rutas comerciales que querían, ¿no? La búsqueda de una tierra, como era, bueno, no decir las Islas Galápagos o algo así, la búsqueda de una tierra nueva, de unas nuevas rutas comerciales, ¿no? Sí, exactamente. Dentro del hecho histórico en el que se encuadra, como he dicho, 1805, plenas guerras napoleónicas, claro, el mar se convierte en un punto clave donde hay trasiego de barcos por las propias guerras que había y de enfrentamientos, sino también habría rutas comerciales que, claro, los de un bando y de otro querían hacerse con ello, y eso desencadenaba enfrentamientos, ¿no? Pues al que le guste los barcos. Al que le gusten los barcos le va a encantar. Al que se maree mucho, pues que no, procure no verla mucho, todo, porque prácticamente en toda película la imagen del barco es fundamental. Está presente, sí. Para finalizar este viaje por el género de aventura, voy a cerrar con Piratas del Caribe en el fin del mundo, pero antes vamos a escuchar su magnífica banda sonora. Otra muy motivante, ¿eh? Canción, ¿eh? Otra banda sonora motivante, efectivamente. Y una gran banda sonora, ¿eh? La de Piratas del Caribe, que además juega un papel fundamental a lo largo de toda la película para ir marcando y ambientando todas las escenas de acción que se producen en la misma, tanto los enfrentamientos entre los barcos como los enfrentamientos de lucha con las espadas entre los protagonistas, ¿no? De las gran banda sonora. Sí, una pregunta, de las cuatro, ¿habéis visto las cuatro películas? Sí. Yo sí. No, yo no. ¿No? Sí. ¿Y eso? Raúl. Pues porque, sinceramente, una vez me he puesto a verla y la he dejado, otra vez... Pero, a ver, ¿porque no te gusta la historia, los actores o...? Sí, no, lo que pasa es que es una película que tienes que verla en condiciones, es decir, no tienes que hacer parones y tal, porque son películas largas también, además tienen su trama de una a otra, y bueno, no has dado las circunstancias de que haya visto las cuatro seguidas. Y lo mismo me ha pasado con El Señor de los Anillos. Bueno, entonces... Pues, no quiero decir que no me guste, porque me gustan, pero que no he tenido la oportunidad de verlas como debiera. Entonces, pues fíjate, Raúl, si no las has visto, de las cuatro, que yo las he visto todas, te recomiendo la primera y la tercera, que para mí son las mejores. Es opinión personal. Yo he visto las cuatro y, hombre, en comparación, la primera es la mejor. Porque la primera sí la he visto yo. La que no he visto bien ha sido las otras. Claro. Correcto. Pero, la primera es una de las mejores y la tercera también está muy bien. Bueno, yo creo que todas, claro, cada una la tiene cuarta su trama. La cuarta es para mí la que flojea un poco, y no es porque esté Penélope Cruz, porque muchos la han criticado porque Penélope Cruz hace un papel espantoso. Hombre, espantoso yo no lo sé. Bueno, hay que tener en cuenta que también está doblada, ¿no? Su voz está doblada, ¿no? Pues eso. Sí, a ver, su voz es un poco machorra, hay que decirlo claro, así, ¿no? Sí. Claro. Pero no sé, de la cuarta, claro, cuando te has acostumbrado, como dice Laura, a tres películas tan buenas anteriormente, o la primera, la segunda, ya es muy difícil que la cuarta vaya a ser igual de buena o mejor. Es muy difícil. Y eso ha pasado en todas las películas que tienen cuatro o cinco en su haber, ¿sabes? Sí, eso pasa evidentemente en todas las sagas, ¿no? Las mejores, claro, probablemente, claro. La mejor de todas es la primera... Después la segunda y la tercera, y ya a partir de la cuarta, si pasa de trilogía y es una saga, ya empieza a flojear el nivel de las películas, ¿no? De todas formas, hay que decir que Johnny Depp está asombroso en esta... Me encanta. En esta película. Algunos nos quedaremos con la imagen de cuando Johnny Depp se pone a correr, ¿no? Oh, sí. Pues hacia el barco. Pues, la manera de correr que tiene, pues... Sí. Bueno, vamos a dejar, Iván, que termine lo del el análisis de la película. Sí, y no, comentar sobre una cosita sobre Johnny Depp. Sobre Johnny Depp, sin duda, es uno de los ingredientes a destacar dentro de las películas. En la primera tuvo la nominación a Mejor Actor, que al final no consiguió llevarse. No tiene estatuilla todavía, ¿no? Depp. Johnny Depp todavía no ha ganado ningún Oscar. Ojito... con la próxima película, El Llanero Solitario, a ver si hay... que es un poquito casi el mismo papel de Jack Sparrow, ¿eh? Sí. Bueno, hay que recordar, la película es del año 2007, esta tercera película de Piratas del Caribe, el director Gore Verbinski, película norteamericana, que tuvo dos nominaciones al Oscar, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje, pero finalmente no logró ninguno. Todavía la saga no ha logrado ninguno, ha tenido nominaciones en las películas, pero sin... lograr ninguno. Que está protagonizada por Johnny Depp, por Orlando Bloom, Keira Knightley y Geoffrey Rush. Esta es la tercera de las cuatro que ya se han hecho y próximamente se va a estrenar una quinta parte. ¿Cuándo hay fecha confirmada, más o menos? Pues creo que finales de verano, octubre, noviembre, estaba prevista la... Ah, vale, pero para este parte. Año, dices, ¿no? Sí, para este año. Para pues este yo tengo año. Una buena idea para porque impulsar el cine español en la quinta parte. Que te fichen a ti es, de... No, a Mario Casas de pirata. De Orlando, ¿cómo? Sí. No, que Leo es dice que le encantaría... Mira. Y me consta de que ese fuera el pirata sí. de la quinta. Mira, protagonista yo, además, ¿eh? Una cosa que es verdad que ocurre con esta película, que ¿por qué la cuarta la criticaron tanto? Porque ya no salió Orlando Bloom. Hay que recordar claro, que las tres películas sí. anteriores, aparte de que Johnny Depp era el actor por excelencia, tú ibas a verla por Johnny Depp, ¿y Orlando había Bloom? Mucha gente, sí. Vamos a decirle, muchas mujeres que iban a verlo por Orlando Bloom. Claro, las cosas como son. Eso es, como todo, sí, claro. Es verdad que Orlando Bloom hizo un papelón en las tres películas, sobre todo en la última, en la tercera, donde prácticamente el... parece que la película osciló más alrededor de él sí. que de Johnny Depp, pero decir que eso, si la cuarta ha sido mala, porque no aparecía Orlando Bloom, según la crítica que dice la gente. De todas formas, Iván, ¿la quinta se sabe algo más o menos de qué va a ir la trama? O aún todavía no, todavía hay bastantes incógnitas, se ha filtrado alguna cosilla, pero son rumores, no está claro por dónde van los tiros. Lo que sí está confirmado 100% es que el actor protagonista va a ser... Hombre. Johnny Depp en el papel del capitán Jack Sparrow, eso es lo que está claro, pero de lo demás todavía hay dudas, ¿no? No hay antes se estrenará la del llanero solitario, que yo creo que esa también entraría en el género de aventura, supongo. Sí, sí, sin duda, esa película también entra dentro de este género. Bueno, uh-huh. pues... Y bueno, destacar, bueno, sí. por último de la película, el punto de vista técnico, tanto sonido, efectos visuales como efectos especiales. Y bueno, y en esta tercera parte reseñar una de las cosas que más me gustó de la película es ese gran final que tiene con esa batalla entre los piratas de todo el mundo y la Armada Naval Británica. Uh-huh. Y destacar que la gran banda sonora fue realizada por Hans Zimmer, que ya como comenté al principio juega un papel muy importante. Sí, prácticamente en todas las películas está presente Hans Zimmer sí. en la banda sonora. Pues de nada, Iván, aquí termina el género de aventuras, ¿no? Exactamente, ya he acabado con el género y ahora vamos a comentar los estrenos que llegan este viernes sí. a las carteleras españolas, 10 de mayo. Voy rápidamente, que tenemos varios. Tenemos el estreno de 360, una coproducción entre Reino Unido, Francia, Austria y Brasil, del director Fernando Meireles. Es un thriller dramático que está protagonizado por Rachel Weisz y Jude Law. El Impostor, película británica del director Barr Layton, película del género documental. La Mula, coproducción entre España y Reino Unido, del director Michael Radford, protagonizada por Mario Casas y María Valverde. Anda. Es un drama. Mussolini va a morir, una película española del director Rafael Gorón. Es un drama, narra los últimos momentos de vida del dictador italiano Benito Mussolini antes de ser ejecutado y colgado por los italianos. Interesante también saber un poco sí cómo fue ese hecho real de la muerte del dictador Mussolini. Algo parecido, esa película. Algo parecido como al hundimiento, pero con Adolf Hitler sí. en este caso con Mussolini. Interesante esta película. Otra de las que quiero destacar es Objetivo la Casa Blanca, que es un thriller de acción estadounidense, el director Antoine Fuqua, y que está protagonizada por Gerard Butler, Aaron Eckhart y Finlay Jacobsen. Muy bien, que ya bueno. hemos visto imágenes del tráiler. Sí, seguramente sea tiene esa mala pinta. Seguramente sea esa la más destacada el fin de semana para mí, ¿no? Sí, esa y bueno, la de Mussolini va a morir. Sí, también tiene buena pinta. Tenemos también el estreno de Rebelde, drama bélico canadiense del director Kim Nguyen. Stoker, una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido, del director Chan Won Park. Es una película de terror que está protagonizada por Nicole Kidman y Mia Wasikowska. Y por último, The Trip, que es una película británica del director Michael Winterbottom, y es una comedia. Bueno, el Nicole Kidman que vuelve al género de terror. Sí. Desde Los Otros me parece que no ha vuelto a hacer nada parecido, ¿no? De terror, no. Ha hecho otro tipo de películas, recientemente una comedia, pero de terror, ¿no? De terror, esta pues. Es su vuelta a ese género. A ver qué tal se le da a Kidman ahí. Y ya adelanto que para el próximo miércoles el género que tocaré será el género de acción. Vaya. Tu género favorito, ahí, Samuel. Ahí, pues voy a ser muy crítico ahí, así que cúrratelo. Así que traeré las películas más interesantes de este gran sí, género hay, también del hay cine. Muchísima, cine hay muchísimas, hay muchísimas. Ahí tienes es mucho material sí. y muchas sagas como las del Pirata del Caribe, a ver qué consigues traer. Y lo haré como siempre, desde las clásicas como las actuales. Muy bien, pues semana que viene género de acción. Hoy ha estado con el cine aventura sensacional Iván. Muchas gracias Iván y gracias que seguimos a escuchando a lo largo del programa. Pasamos con la sección de Laura de Andrés. abre la ventana. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Samuel. Muy buenas tardes, ¿qué tal buenas la tardes. Semana? Bien. Bien, ¿no? Muy tranquilo. Bien, sí. Bueno, pues más datos y más curiosidades hoy, ¿no? Sí. Que a partir de ahora tu sección, por cierto, si la diva se adelanta, la tuya también va a tomar un puesto atrás. Eso no significa que la última sea lo peor, ¿eh? No, luego, a mí no como tengo dice, ningún problema. Como dice el refrán, lo último siempre lo mejor, ¿no? También, siempre ¿no? se hace esperar. Hoy, muchas gracias, chicos. Exacto. Bueno, pues tú dirás, Laura, ¿qué traes hoy? Pues hoy tengo un cuento infantil, la importancia del juego, el juego de los niños, de jugar con la pelota y esas cosas, el dato del curso. Algo que ya no se hace últimamente. No, ya. No, la verdad que no. Ahora más con los móviles, las tablets. Sí, los... sí, por eso es una especie de crítica a la sociedad. De guiño, ¿no? sí. Comprensible. Sí. El dato del cuerpo humano, que hoy traigo... pequeños datos, por así decirlo, vale. Porque son muy curiosos, y el récord de la semana. Bueno, pues traes mucho relacionado con los niños, cuentos infantiles y sí. juego, así que comenzamos con cuentos infantiles. Muy bien. Todos conocemos cuentos clásicos como La Sirenita, La Cenicienta o La Bella Durmiente, representados por el cineasta Walt Disney. Uh-huh. Sin embargo, en sus películas no se desvela esa parte oscura de estos cuentos. Esta semana destriparemos el cuento de Blancanieves, cuya versión original está relatada por los hermanos Grimm. Al parecer, la madrastra no solo la intentó asesinar con la conocidísima Manzana Roja, sino que además, en este último intento, hubo dos anteriores más. El primero de ellos fue intentar ahorcarla con los lazos del corsé de su traje. El segundo fue acabar con la vida de la joven con un peine envenenado, de tal manera que al cepillarse el pelo, el veneno la matara. Finalmente fue con la manzana, como he dicho antes, con la que se ahogó y se quedó inconsciente. Para terminar con el destrozacuentos, no fue un príncipe que iba en su búsqueda, quien con un beso de amor despertó a la bella Blancanieves, sino que realmente fue gracias a los enanos que, cuando transportaban el ataúd de la joven, se tropezaron con una raíz, el sarcófago se cayó y del golpe Blancanieves escupió la manzana y abrió los ojos. Al final, el castigo para la bruja fue bailar enfundada en unos zapatos de hierro al rojo vivo hasta caer muerta de dolor. Claro, y ahora cuéntale eso a los críos. Una película, todo eso. Pero eso es lo que contaban los hermanos Grimm. Claro. Y Walt Disney la cambió claro. para la. Hombre, infancia. Me quedo con Walt Disney, mucho más bonito. Hombre sí, mucho más romántico, claro. Más todo de flores, sí. Muchos animales y tal. Sí. Y eso no ha pasado solo con Blancanieves, ha pasado también con otros cuentos de los hermanos Grimm, que después Walt Disney ha hecho una variación. Sí, claro. Porque los hermanos Grimm hay que tener en cuenta que además eran un poquito en más la película. Duros, ¿sabes? Hay algunas historias que también eran de originalmente de Poe, de Edgar Allan Poe. Sí. Y que claro, obviamente Walt Disney hizo una adaptación para los niños. Claro. Si os ha gustado esto, tengo también el de La Sirenita, el de Blancanieves, el de La Bella Durmiente y el de Caperucita. Así que si queréis para la semana que viene traigo algunos. Vale. Para que los niños sigan llorando. Sí. Venga, tú sigue ahí destrozando. Que no escuchen los niños esta parte. Ya está. No, está censurada. Está Laura, qué mala ahí. Yo pensaba al principio que ibas a hablar de... Bueno, es que la película es Walt Disney, mucho más subliminales. Sí, pero bueno, eso, eso sería para, ya otro para tema. Dos Rombo. Que yo sigo pensando que eso no es cierto. Yo sigo pensando que no claro, es cierto. Porque además hay que tener en cuenta que Walt Disney es uno de los visionarios más importantes, por decir que no, que es más importante en el mundo de la animación. Fue el que el que iba por delante de toda la industria, el que metió el color, el que hizo miles de cosas. Entonces, bueno, Walt Disney representa mi infancia, o sea que... Por eso quiero decir que no creo yo que hubiera esos mensajes realmente ahí detrás de las películas, pero bueno. No, yo tampoco lo creo, pero... Nada, que puede que sí. En la vida hay un mensaje subliminal en todo. Todo lo que nos bombardean por la televisión son mensajes subliminales. Pero he visto algunos que... Sí, bueno, hay críticos... hay que no vienen, o sea, no tienen por qué ser de películas, sino también sí. de libros, que entonces van anotando a un lado cada vez que leen un libro anécdotas que les llama la atención y que se supone que piensan que han podido ser, que le han pasado al autor y que por son eso lo plasma, ¿no? Y entonces, pues claro, te imagínate, pues eso, el niño huérfano, no sé qué, que este pudo haber conocido a alguien huérfano y no sé, ¿sabes? O el que su padre que se quedó huérfano. O... Claro, te quedas así un poco como sí, diciendo... puede ser, perfectamente, sí. claro. No te quemas tanto la cabeza. Bueno, mejor no comérsela mucho. No. Bueno, pasamos al siguiente. A la juego. Importancia del juego. El juego tiene una función educacional en los niños. Ellos juegan por placer, aunque eso no lo es todo. Escenifican guiones imaginarios en los que expresan libremente la agresividad que tienden a reprimir, aprenden a comunicarse con sus congéneres y desarrollan la creatividad y el conocimiento del mundo exterior interpretando personajes fantásticos como hadas mágicas o héroes con superpoderes. Al jugar, el niño emplea también recursos personales cuando se trata de solventar alguna dificultad o de acomodarse a una situación inesperada. Si fracasa, no pasa nada porque no es más que un juego. Aprende entonces a divertirse con las dificultades, a arreglárselas con las frustraciones y a encajar el fracaso en un contexto de mínimas consecuencias. Bueno, de pequeño vosotros, ¿qué juego solíais? Bueno, lo típico, ¿no? Bueno, sí, yo Conejo de la Suerte. Y el Conejo de la Suerte. No, aparte de eso, lo que era el fútbol, lo que era la pelota esta de tenis, que era, nosotros lo llevamos técnico las manos y... Yo fíjate que he hecho la vista hacia atrás, digo, yo he jugado a las repionas, he jugado a las canicas, que parece muy viejo, también, pero sí. yo lo he jugado a las chapas, a las chapas, que eso hoy en día no se ve. Luego, sí, claro, verdad. Llegó el fenómeno Pokémon y claro. ya Tazo, ah. Game Boys y... Sí. A los Tazos también he jugado, he perdido sí, sí, mucho, he jugado a los cromos, es a que, miles de es cosas. Es que eran modas que sí. venían así de repente, luego no duraban tanto, duraban breves meses porque luego había otra cosa que superaba esa moda, en fin. Sí. Pero es verdad que, estos juegos que se hacían antes populares, te enseñaban muchas cosas, entre otras cosas es saber perder, igual que saber ganar, porque estaba el típico que no sabía perder, pero también el que no sabía ganar, que era el que ganaba y te lo refregaba por la cara, la cooperación, ¿no? En equipo, tienes que saber aguantar, ¿no? Y ahora que se fomenta, entonces. Ahora no se fomenta nada porque son juegos individuales. Ten en cuenta que tú lo único que haces es jugar contra una máquina, que te gana la máquina y le echas otra partida y así. Entonces, yo creo que se ha perdido muchísima esencia con esto, ¿no? Y sobre todo lo que he dicho antes de la creatividad, porque antes yo, por ejemplo, me gustaba mucho jugar a detectives. Y yo era una detective. Está bien, hombre. Bueno, era el típico colegio del recreo que tú decías, hoy toca espiar al profesor de matemáticas. O toca espiar a... El profe de matemáticas. No, mis profesores siempre eran cincuentones. No como los dibujos esos. Para gusto colores, ¿no? Como los dibujos esos que no sé si habéis visto de pequeños del detective Boogie, ¿no? Sí. O de la serie manga, el detective Conan. También yo, no. yo era más de policía y caco. El inspector Gache. De cambio el sucio. El Gache. Sí. A mí me gustaba ser ladrón, no sé por qué. Ahora ya cuando pasé los 18 años. Ahora ya los ladrones están en otro lado. Ahora los ladrones están en otro sitio. Pues está bien, ¿no? Pero lo que tú dices ahora es una pena que se haya perdido eso, pero la tecnología nos ha consumido del todo. Sí, nos ha traído cosas buenas, pero también cosas malas. Sí, claro. Yo diría que más cosas malas ahora, ¿eh? Porque, bueno. Siempre el exceso, es decir, yo también jugaba de pequeño yo a también, las consolas, sí, es decir, sí, a la Nintendo jugaba diciendo yo. Que cuando llegó la generación Game Boy, porque obviamente mi generación es la generación Game Boy, no la llevamos al colegio. Obviamente, si te la veía el profesor, te la quitaba. Sí. Pero hubo un tiempo que sí, que nos llevábamos la Game Boy. Yo creo que ahí es cuando ya empezó a cambiar todo. Sí. Bueno, pero lo lamentable, a mí mi madre siempre me decía, oye, no más de una hora jugando. Claro. Y lo lamentable una es que ahora... Un rato de no estar 24 horas todos los días. Tres, ¿no? O cuatro. Yo como esté más de una hora o dos me empiezo a doler la cabeza y tengo que dejarlo enseguida. Y aparte, pero es que lo que tenemos en cuenta es que un niño crece jugando tres o cuatro horas... Y se acostumbra. Sí, eso es una Entonces, barbaridad. Claro, lógicamente es muy difícil que ese muchacho luego tú le puedas quitar de jugar 3 o 4 horas porque se te van a rabietar. Es como todas las cosas, ¿no? Con moderación, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así ahora. Se ha convertido en esto. Pasamos al cuerpo humano, ¿no? En este apartado del cuerpo humano está dedicado a ciertas curiosidades de lo que vemos cada día en el espejo, la cara. Empezamos el recorrido musculofacial haciendo una pequeña comparación, y es que mientras que necesitamos 42 músculos para fruncir el ceño, solo nos hacen falta 4 para extender un brazo, por ejemplo. En segundo lugar, bajamos de las cejas a los ojos para centrarnos en los músculos de los párpados encargados de cerrar los ojos. Estos se contraen aproximadamente unas 2.000 veces al día, mientras que los músculos de los ojos se mueven unas 100.000 veces, y gran parte de estos movimientos tienen lugar cuando dormimos. Por último, y para terminar el recorrido, otro dato sorprendente es que el músculo más fuerte de todo nuestro cuerpo es nada menos que la lengua. Ajá. Bueno, sí, eso es bueno ejercitarla, ¿eh? Hablando. Hablando, sí, claro. Sí, ¿eh? Sí, sí. Como estamos haciendo nosotros. Cada uno que use la técnica que quiera. El caso es que hay que ejercitarla, ¿no? Sí, curioso, la cantidad de músculo que tenemos en la cara y la ejercitamos con la risa ahora. Claro, efectivamente. Además, sin darnos cuenta, porque tú un brazo sí. Y parece que no, pero lo que es, por ejemplo, el pestañear, pues es algo que está así, o sea, sale. Es sale que solo, como si tuviésemos que contar las veces que pestañeamos, pues nos podríamos dormir un poco, ¿no? Sí. Y parece que no son tantas, ¿no? Que no. Y ahora con esto de los ordenadores. También, de veces, ¿no? Ahora con esto de tener los ordenadores, los dedos también los está moviendo todo el rato también. Sí, quieres también o no. Con los móviles, pucho, pucho, pucho. Sobre todo el pulgar, ¿no? Que eso lo hemos destrozado ya. Todo es una extensión de los músculos. Sí. Efectivamente. Y acabamos con el récord. El récord de esta semana va además con un pequeño toquecito para conocer la historia de nuestro país. Y es que Cádiz se considera la ciudad más antigua de Occidente. También llamada Gadir, Cádiz fue fundada por los fenicios en el 1100 a.C. y el paso de los tartesios, fenicios, romanos y visigodos dejó su huella. A partir del año 711 fue el territorio musulmán, hasta que Alfonso X el Sabio la reconquistó en la segunda mitad del siglo XIII, incorporándola al Reino de Castilla. La provincia contribuyó al descubrimiento y colonización de América en el siglo XV, ya que Cristóbal Colón y otros marineros utilizaron sus puertos para partir hacia el nuevo continente. En el siglo XVIII, siglo de oro de Cádiz, se monopolizó el comercio de ultramar, lo que le imprime un carácter cosmopolita, creando nuevas ideas que dieron lugar a la apertura liberal recogida en la Constitución de 1812. Las diversas culturas dejaron huellas en la provincia, como pinturas rupestres en el Tajo de las Figuras, dos sarcófagos fenicios situados actualmente en el Museo de Cádiz y restos de ciudades romanas como Valeo Claudia en Tarifa, y Carteia en San Roque. Por último, el arte religioso, que se destacan la Cartuja de Jerez y las catedrales de Cádiz y Jerez. Os gusta Cádiz, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí. A mí la verdad es que es una ciudad de las que más me gusta, la verdad es que sí. Sobre todo cuando estás en la época de veraneo. Y veraneo. Es una ciudad con mucha historia, sí. Y qué importante fue Cádiz en ese entre 1808 y 1814, plena guerra de la independencia contra los franceses, porque fue uno de los reductos que consiguió contrarrestar a los franceses y después empezar, digamos, la primera constitución, la reconquista y la elaboración de la constitución del 12. Mi abuela se llama Pepa, un besito para Pepa. Pues nada, Laura, muchas gracias por traernos todos los datos de hoy. De nada. Bueno, una pausita y enseguida continuamos. Seguimos aquí en La Abre la Ventana un ratito más, que vamos a dedicar un pequeño debate sobre lo que ocurrió el pasado 3 de mayo, que se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que se viene realizando desde que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclamó este día como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Y es que ese pasado viernes 3 de mayo se rindió tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información. De esta manera se convocó a los países miembros y a sus sociedades que forman la UNESCO a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación. Pues una de las actividades más significativas que convocan tanto las Naciones Unidas como la UNESCO en este Día Mundial de la Libertad de Prensa es a la ceremonia de entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano y al acto académico en el que participan destacados periodistas y especialistas internacionales conocedores del tema de reflexión al que convoca la UNESCO cada año. Dichos actos se desarrollan en algún país del mundo, son convocados y organizados por la UNESCO y el país anfitrión y se inauguran con el mensaje del director general de Naciones Unidas y son presididos por el director general de la UNESCO y el presidente del país sede. Este año, por ejemplo, se ha realizado desde Costa Rica, en el que el lema ha sido «Hablar sin riesgo por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios». En España, por ejemplo, desde 1993 aún no se ha realizado. No sabemos si algún día escogerá o si todavía no somos ejemplo para que se realice algún día. Seguro que más adelante quizás sí. Y acabo ya con un dato antes de daros paso. Según Reporteros Sin Fronteras, durante el 2012 90 periodistas y 48 blogueros fueron asesinados por intentar informar de lo que pasaba. El mismo motivo por el que otros 300 fueron encarcelados. A la pregunta a raíz de esto, compañeros, para abrir un poco ya la vía de participación, ¿creéis que el periodista necesita más seguridad en su trabajo a raíz de estos y a raíz también del estado de controversia que se vive en algunos países? Es que claro, depende. La libertad de expresión no es lo mismo aquí que en otros países, tú bien lo has dicho. Si nos ceñimos a España, yo creo que el principal problema de la libertad de expresión es que se confunde y se equivoca con decir lo que a uno le dé la gana y lo que me vengan gana. Entonces, hay que diferenciar claramente eso. No es lo mismo la libertad de prensa en España que en otros países donde está penado, incluso con lo que ha pasado ahí, con el asesinato por decir lo que piensas, por ir en contra del régimen, etcétera. Si nos centramos en España, yo creo que el principal problema es que se ha confundido. Lo vemos diariamente en los programas de cotilleo, como yo lo llamo, la libertad de expresión de un periodista ya pasa a otro grado, y es que está en la posesión o cree estar en la posesión de la verdad, y eso es un grave, gravísimo peligro. Te permite decir lo que quieras diciendo presuntamente, pero ya lo estás diciendo presuntamente, pero lo estás diciendo. Es decir, él es el asesino presuntamente. No hay pruebas, ¿no? Pero él está diciendo que es un asesino, ¿vale? Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Aquí en España se ha pasado en muy pocos años, desde los años de la democracia hasta hoy en día, ese valor de la libertad de manifestarse, la libertad de información, libertad de prensa, se ha ido deteriorando, a mi opinión. Y hoy en día hemos llegado a eso, a confundir lo que es la libertad de opinión, de información y de prensa con lo que es difamar, ¿no? Yo creo que es muy fácil ahora mismo inventar algo y soltarlo a los medios de comunicación sin tener en cuenta los daños que puede ocasionar hacia la persona que recibe esa acusación. Hay mucha gente, muchos compañeros de la profesión, que me consta, que utilizan la libertad de prensa y la libertad de información para poder decir lo que quiera, lo que venga en gana. Yo creo que ese es el principal problema en el que existe en el país. Creo que debe existir, lógicamente, no solo la libertad de prensa, la libertad de información, sino la libertad de expresarse. Cada uno vive en una democracia y puede expresar lo que quiera, pero siempre teniendo en cuenta esos límites y no haciendo un mal uso de esa libertad de información o libertad de prensa. No, la verdad es que yo quería poner en valor a todos los periodistas que son corresponsales en zonas de conflicto y en zonas de guerra, porque fíjate los datos que ha dado Samuel de la cantidad de periodistas que han muerto, asesinados en esos conflictos, y cómo se juega la vida por tratar de dar la información con el mayor grado de objetividad en una zona de guerra. Bueno, ahora tenemos ejemplos en el mundo con la guerra en Siria, lo tuvimos en el pasado con la guerra de Irak y de Afganistán, que murieron también periodistas españoles por intentar, ya digo, hacer su trabajo, dar la información con objetividad, y murieron, ¿no?, por aquellos intolerantes y, digamos, aquellos criminales que no quieren que hayan periodistas en las zonas de conflicto y que quieren acabar con ellos para que no sepan las barbaridades que se están cometiendo, ¿no? Y yo quería, pues eso, poner en valor el trabajo de los periodistas en zonas de conflicto porque es muy importante, ¿no? Bueno, con esto no, tampoco no hay que decir que no es una profesión. Hombre, cada profesión tiene sus riesgos, ¿no? Pero con esto no queremos desanimar a la gente que quiera ser periodista. No, hombre, para nada. Que no, que algunos se lo pensarán. Dicen, ah, mira, eso. Si hay tantos datos, ¿para qué me voy a hacer periodista? Hombre, estamos hablando de que este tipo de... Depende del país, ¿no? Es verdad que hay países, que, como dice Iván, en Siria, pues, un país con tanta controversia, con tanto eso, el periodista debe tener mucho cuidado, igual que aquí en España debemos tener cuidado con algunos asuntos, ¿no? De todas formas, ya enlazando un poco con lo que habéis dicho de la libertad de información, ¿creéis que esta libertad de información en algunos casos se da muy mal uso de ella o que todavía no está asumido en algunos ámbitos? Claro, a ver, con lo que he dicho respecto a Iván, yo creo que una cosa es eso, que es el derecho a saber qué ocurre fuera, y tiene muchísimo valor ese periodista, lógicamente, pero no estamos hablando de eso, yo creo que estamos hablando más bien de lo que uno dice, la libertad que tiene para expresar algo. Entonces, como ha dicho Samu, hay gente que lo utiliza de una manera y gente que lo utiliza de otro. Compañeros de profesión que lo utilizan de una manera y otros de otro. Siempre, siempre hay que estar en posesión de la libertad para expresar lo que uno quiera. Pero no se puede hacer uso de ese derecho en forma negativa, que es lo que yo creo que pasa en ocasiones, además desde unos años para acá, en un país como España, que no pasa absolutamente nada, no está penado por la ley. Bueno, de hecho vemos que Miles dice, voy a poner una querella a este, a otro, al otro, pero realmente no pasa nada, ahí se quedan, ¿no? Y a lo mejor está difamando su persona, ¿no? Con noticias o con hechos que no son reales, que no han pasado. Entonces eso se ve constantemente en televisión aquí en España, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo lamentable, que saca el uso fraudulento de ese derecho que creo que lo debe tener todo ciudadano, ya sea de la profesión de periodista o sea un simple ciudadano a pie. Claro, y lo que tú has dicho antes de, por ejemplo, en un asesinato no decir que ese es el asesino presunto, sino, por ejemplo, decir que es el sospechoso, ¿no? Hay que jugar un poco también con las palabras, porque la gente que lo está, o sea, a la que se lo está transmitiendo no tiene ni idea de lo que ha pasado, o sea, se está enterando en ese momento. Entonces, si tú le dices que ese ha sido ya el asesinato, que puede ser que luego salga inocente porque haya sido otra persona y ha habido un error, pues claro, creas ahí polémica, ¿no? Esa es la doble vertiente que tienen los medios de comunicación, que juegan el papel de los juicios públicos, ¿no? Claro. Como ya sabemos, está pasando ahora mismo, ha pasado con el caso de Marbella, ¿no? Que ha pasado con el de Ortega Cano en el accidente de tráfico. Es decir, son gente popular, que solo por el simple hecho de ser popular, su juicio se hace público y además todo el mundo habla de él. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa libertad de información, sobre todo los medios de comunicación, porque pueden influir gravemente o para positivo o para negativo, ¿no? Que de hecho, para positivo, antes de que se me pase, que estoy muy, muy disconforme con ello, es el caso de Cristina, la infanta Cristina, que ha sido absuelta aún teniendo pruebas concluyentes de que formaba parte o estaba mínimamente enterada de las irregularidades que se hacía en NOS, simplemente diciendo que cabe la posibilidad de que ella, aun siendo parte de NOS, no estuviera informada de esos negocios que se hacían por detrás, ¿no? Yo creo que es una clara, ¿sabes? Influencia lo que hay detrás, pero lamentablemente se hacen estos, como he dicho, juicios para positivo y para negativo. También sería, esto sería, claro, para un debate más amplio de una hora y algo, pero en definitiva, ¿creéis que el periodismo está en crisis, que la libertad de información está en un proceso de cambio? Yo creo que el periodismo ahora ha cambiado. De años atrás, antes lo que era el periodismo era simplemente informar o de dar tu opinión sobre algo, pero sin tener que mojarte. Ahora como que la gente intenta meterse en todo cuanto antes, ¿no? Sí, pero eso siempre... Sí, pero que a lo que me refiero es que... A ver, es mi honesta opinión, ¿no? Yo no estoy aprendiendo en este mundo, ¿no? Sí, como todo. Pero como que no hay respeto. Pero ¿sabes por qué? Porque ahora mismo todo el mundo desde su casa puede ser partícipe de información. Claro, eso no quiere decir que sea información verídica, información buena, información contrastada. No, simplemente que uno desde su casa, en su ordenador, cualquier red social puede hacer... Y todo el mundo es médico, todo el mundo es policía, y todo el mundo es periodista, y todo el mundo es juez, y sí, eso sí, no. Sí, pero tú no puedes ser policía, porque si eres policía vas a ir a la cárcel como te pillen. Si tú eres médico, claro, y no eres médico, si te pillan vas a la cárcel. Si tú haces de periodista y no eres periodista, como lamentablemente vemos, claro, en todos los programas de televisión, en muchos de los programas de televisión, esa gente que tiene el afán de protagonismo, donde piensan que está en la posesión de la verdad y ni siquiera son... Claro. De la profesión, pues no está penado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la información, al final, lo que es la profesión se va deteriorando, y es lo que nos está pasando, claro, a nosotros. Es una se va profesión con mucho intrusismo. Bueno, efectivamente. Hay una, es otro tema. La típica guerrilla, nosotros somos comunicadores aquí la mayoría, y no somos periodistas, no tenemos el título de periodista, pero yo he escuchado en algunos ámbitos, un periodista a los comunicadores nos ha llamado intrusos. Sí. Digo, pues ese es el problema, si no sabemos respetarnos entre nosotros... Cosa que no entiendo por qué, porque yo tengo que decir que en mi carrera de comunicación también he dado asignaturas y muchísimas asignaturas de periodismo, con lo cual me parece absurdo que nos pisemos uno al otro. Lo que habría que encontrar es intrusos reales, que son aquellos que no tienen nada que ver con la profesión y están ejerciendo el trabajo. Exacto, ¿no? Que eso lo vemos en varios programas de televisión, que no tienen ninguna preparación y están haciendo de periodistas. Incluso se confunde lo que era antiguamente los tertulianos, colaboradores, se confunde ya con personas que trabajan. Y digo, hay gente como programas de deporte que son ex deportistas y están ejerciendo no como colaboradores sino como personal, es decir, como profesional del periodismo o de la comunicación. Vamos a decirlo, los programas del corazón en Sálvame, Belén Esteban, el Matamoro, que van de periodistas y no son absolutamente nada. Ya es que no quiero ni nombrarlo porque Belén Esteban creo que gana más de 1 millón de euros, ¿no? Por hacer ahí de periodista, es una cosa lamentable, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, que en uno sí se permite y en otro no se permite. Por eso te digo que yo no sé, el tema de la profesión está chungo como está todo. Es verdad que está evolucionando con el hecho también de las redes sociales, que es un factor a tener en cuenta, está evolucionando muchísimo. Pero lo que dice Laura, es una profesión muy machacada por el hecho de que todo el mundo se cree con derecho a informar. Porque bueno, ¿tú qué te dedicas a informar? Eso lo puedo hacer yo, si me entero y me puedo enterar antes. Digo, bueno... Pues si tienes lo que hay que tener y te informas antes, ve a tú a la redacción e intenta crear una noticia de eso, a ver pero cómo es que lo harías, ¿no? Eso es lo que confunde a la gente. La gente no solamente es informar. Claro. A mí me cuenta algo Laura y yo no voy a... Si soy periodista, buen periodista, tendría que contrastar esa información. Claro. Buscarme la vida para verídica. Contrastarlo, efectivamente. Claro. Porque entonces lo único que estoy haciendo es chinchorrear. ¿Qué es lo que pasa? A mí me han dicho, me han contado mis fuentes. ¿Pero qué fuentes? ¿Pero quién te ha dicho todos a ti? Son ¿cómo? Rumores, yo no te, yo tengo una anécdota muy curiosa. A mí me pasó en la emisora donde he estado haciendo práctica, me llamaron un día diciendo, han robado de tal sitio, a ver si podéis informar de ello. Digo, bueno, yo me quedo así, han robado, pero dame algún dato más, que ha sido tal. Fue una persona de la calle, estamos diciendo. Y tuvimos que llamar a la policía para informarnos de eso. Al final, resulta que ese robo se quedó en nada. Tú imagínate si de ahí... Claro. Imagínate una persona más que hubiera hecho con esa noticia. Pues contarlo. Contarlo. Ha habido un robo. ¿Dónde? Tenemos noticias de un robo. Pero bueno, habrá que tener más datos, dónde ha sido el robo, qué se ha robado, quiénes han sido los autores. Contrastarla desde todos los pero puntos. Si la policía no te ha dado datos de eso, ¿para qué vas a informar de ello? ¿Para qué vas a sacar una noticia que no existe en realidad? Entonces, es verdad lo que dice Laura, ahora mismo estamos en ese momento en donde la información está cambiando y hasta que no lleguemos a un sitio... Claro, ahí está el trabajo del periodista, que es algo que hay que alabar, la investigación. El periodista investiga, no cuenta lo primero que le dicen. Que por el tema de la inmediatez, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, se está perdiendo todo ese trabajo de contraste que hay que hacer de todos los puntos y de vista ahora de una que has noticia, dicho, ¿no? Tú lo de la que se produce. La inmediatez, es verdad, hay un problema con la libertad de expresión. ¿Hasta dónde está el límite de la libertad de expresión? Con el atentado de Boston, a los, no sé si a los 10 o 15 minutos, ya había imágenes, que ya lo comentamos aquí la otra vez, exacto, imágenes del accidente, o sea, que hace unos años atrás no se sacarían. Un revuelo tremendo. ¿Qué pasó con los medios de comunicación al día siguiente, como periódicos? Porque tenían la obligación de poner esas fotografías, porque esas fotografías ya eran voz populi, es decir, la había visto todo el mundo. Entonces ellos, como medios de comunicación, estaban obligados a enseñar claro. esas fotografías. Ahí la... Antes eso no se hacía. Entonces, esa es la diferencia que hay entre un periodista y una persona de a pie. Un periodista se piensa dos veces... qué imagen sacar, sí. qué contar. Una persona de a pie no lo duda. Simplemente le da un clic y lo sube. No sabe las consecuencias que puede traer, cómo se puede influir, incluso para esa persona que es la donde la que figura en la fotografía, ¿no? La profesión, bueno, ya para ir terminando, la profesión no crees que no va a dejar de existir, ¿no? No. Por supuesto que no. Hombre, yo creo que no. Pero hay que limpiar un poco y pulirla. Evolucionar, seguro. Con la cuestión de las redes sociales y de las nuevas tecnologías hay que hacer una buena adaptación y un buen uso de todo el trabajo del periodista y utilizarlo como elementos para potenciar el periodismo y potenciar la comunicación, pero por supuesto que no, todo lo contrario, ¿no? A ver, yo creo que el periodismo tiene que clásico si cabe, ¿no? Ha terminado, o sea, y hay que ser realista. Sí. En el momento que los medios de comunicación, que las redes sociales comenzaron a funcionar de la manera que funciona y además van cada vez más rápido, el medio tradicional del periodismo y de comunicación, hay que decir que ha terminado, porque de hecho muchos periódicos están cerrando, bueno, los locales ya no existen prácticamente en ningún sitio porque todo va por la web, por las redes sociales. Es decir, el medio de comunicación como tal, tradicional, si te refieres a que vaya a desaparecer la prensa escrita, yo creo que no solamente la prensa escrita, sino la forma de hacer periodismo, de hacer comunicación, porque lógicamente, ¿no? Tú lo has dicho, cualquiera, y lo que estamos hablando aquí, cualquiera puede ser ya un informador, un mero informador. Los medios que se utilizan para informar ya no tienen nada que ver con los tradicionales. Tú ya no tienes que esperar un periódico de un día para el otro, no tienes que esperar a ver qué te dicen en los noticieros de las televisiones o de la radio. Simplemente con meterte en una red social, en la página web, estás viendo información constantemente. Eso no quiere decir que sea mejor o peor. Para mi opinión, tiene puntos negativos y puntos positivos. Lo único que yo digo es que estamos, como pasa ahora en España, estamos pasando un bache y hasta que no veamos, empecemos a ver otra vez la luz, vamos a estar ahí divagando entre uno y otro. Pues lo mismo con el medio de comunicación. Hay que darle una vuelta al formato, sí, adaptarse a las nuevas tecnologías y hacer un periodismo diferente. Y potenciarlo si cabe, ¿no? Y por ejemplo, Raúl, eso que hablamos del tema de la prensa escrita, algunos expertos decían que iba a desaparecer ya y evidentemente no ha desaparecido. Yo creo que le queda muchísimo porque, entre otras cosas, hay personas mayores, ¿no? Gente más mayor que no está ducha en las nuevas tecnologías y que, bueno, que todavía le gusta ver la información en prensa escrita, pero y leerla. Poco a poco, ¿no? Se irá perdiendo. Pero yo creo que todavía perdiendo. Eso como las costumbres. Es a un largo plazo. Tú ten en cuenta, los bailes que se hacían antes regionales, poco a poco van desapareciendo. Todas aquellas generaciones nuevas que van viniendo no van viviendo eso, con lo cual se van perdiendo. Yo creo que va a ser un largo plazo. Yo creo todavía que seguirá asistiendo, pero ya de hecho queda patente que con mucha menos influencia. Sí, pero en vez de haber 10 periódicos en un kiosco, pues habrá dos o tres. Pues sí, que es una pena. Nacional, esperemos local, que cambie todo así y podamos estar trabajando de aquí a poco tiempo. Exacto, que es lo que nos hace falta, sobre todo, ¿no? Eso. Esperemos a ver qué acabará esto, el periodista, a qué evolucionará, qué será. Será un nuevo prototipo de algo, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, porque con los años que nos quedan por delante y la tecnología que tenemos, obviamente todas las profesiones irán evolucionando. Lo que hay que tener en cuenta es que para ser un buen periodista, y yo creo que tener un trabajo en el futuro, hay que estar, cuanto más preparado seas, más culto seas, cuanto más idioma sepas, cuanto mejor preparado estés, más posibilidades tendrás a dedicarte a este mundo. Y si eres mediocre, no llegarás a nada. Pues nada, chicos. Estamos de acuerdo. Agradecer, ¿no? Por haber tenido estos minutinos de debate. ¿Era esto debatir sobre si Mourinho se iba o no? Yo creo que está bien debatir sobre esto. Yo creo que está bien debatir sobre esto. Yo creo que está bien. Además, esto interesa mucho a nuestra audiencia. Sí. Y yo invito a que a través de las redes sociales pongan y digan su opinión, qué opinan ellos sobre la libertad de prensa. Que quizá no seamos unos expertos, pero ya hemos... Casi somos expertos. También hay mucha gente que está llevando el país que no somos expertos en nada y ahí así nos tienen. Exactamente. Pues como hemos tenido ese vacío con Leonor, hemos tenido este debate. Así que, compañero, vamos a encarrilar ya la despedida. Bueno, compis ventaneros, aquí llegamos, un programa más. En este renovado mes de mayo. Sí. Que renovamos el, la semana pasada. ¿Cómo era eso? Hasta el mes de mayo no te quites el sayo. Hasta el 40 de hasta mayo. Hasta el 40 sí, de mayo. Y nunca mejor dicho, porque hoy está nubladete. Está así, por ahí, ¿no? No, la verdad es que sí, está el tiempo un poco revueltillo. Yo sí, me duele la cabeza. Bochorné, bochornoso y... un poquito también. Que nada, hoy programa un poquito light a lo mejor, sin Leo. Pero bueno, ya la semana que viene la tenemos aquí. Sí, pero ha echado ha estado bien, bien, la ha verdad. Quedado bien. Y bueno... Hemos echado de menos a Leonor. Hemos echado de menos a Leonor, pero. Pero es verdad que nos ha faltado. Que el programa está bien o no, solo dirán los oyentes, ya saben, de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Nos pueden buscar por Hable la Ventana. Efectivamente. Y ahí pueden comentar lo que quieran sobre el programa. Debatir. Si le gustamos, si no le gustamos. A ver, si no nos gustamos, porque ya preparamos las maletas y nos vamos. Porque entonces ya no hay nada que hacer. Esperemos que no haya mucho. No, no gusta. Hombre. Pues nada, compañero. Hasta la semana que viene, Iván. Laura y Raúl, me voy a despedir con una frase que dice así, para reflexionar un poquito. El pueblo elige a sus ocupantes. Unos se quedan y otros desaparecen. Ahí muy la, bonito, ahí muy la, profundo. Ahí la dejo. Ahí la dejas. Hasta la semana que viene, compañeros, ya con Leonor Real, seguramente. Ha sido todo un placer haber estado con vosotros desde Onda Campus. Aquí termina Abre la Ventana. Chao, amigos. Adiós. En Onda Campus, Abre la Ventana.